Entonces, igual ahorita, el compañero Miguel de la comunidad Llano del Carmen es integrante del comité de apoyo de la radio. Igual va a compartir con nosotros unas palabras. Nandejo maniki ya nashmando cha tsondo na bunjo ando lo ane na kwa radio do maniki ya nashmanen ando ane na tina na na na tsong tlapa do mati oh na ayan angoy na na yo kukui hon hong kan chu do mati oh reng yo ya na bunjo ando nhane na na ni sa yo kuni na lashmay na kalon do maniki ya de nashmando do de na kyal oh yo ana kyun tha yo ha mayu chu chu tiko chinda de hindon hane sa Senda sikit kan nak yo mati luak kui na mani kia na na na ya na kula hong dan kia na ma he ndo ho chi ma ya ho shu na de na kula ta man do chu na han ki na wa ra di wa na ra di nam ta kan hong au yo na da han ki chu na ku tsa ka ya no to wa ne do na ki na han ki chu wa na he o kan hong au yo na de na kwa na wi na gobierno o na man ne o na ma ta de kula da ne na nin kiyo ndo e ho na ma sha to ti ho a tsia na mun doa ne na na ki la ne na na o mun doa ne na ni kiyo te ta ne na na ku ma na ta ti man tom ta en tsa na sha na o ma na ta na ku tsu ya na na o ma sa sha na ku in ta na ma ma ta na o ma ho na la na nin kiyo ndo na ha na la shma ya na na ngo ndo ma na ti cha he na ku la na o ya ku radio na ki na to san su la ma yu cho cho ti ka we na ma el ho tsia na ho ne e ha kilam na do kulam no ya kwa na na ho na kul ah na ta ti ho na ho na ti ka wen am na ni kyu da chi na kon oya na na chi na o kula na ya na o kul aya na na ti ho ni kyu ni ho na ta na shen chi ho na kul ah na na na ti ho no ni kyu da sa ke na ho na tho ne na ha he kya na ne ko na ne ho kula shku na ha do kya na ta do na ha kya na ta tan thong na a shen ne ho ta ti kyu no do ta do na ha lua kui na o kala no yon aya sam lone a mayu chocho kindia ya na ha chinda ma de hindo na ya na kinte yo radio to tsa na na ma he de kunte yo radio na ma ya na wa yo monen ke ya na shmando mayu na indo na tinta ans ki kana yo enyo tsa na yo na ma suku na o na indo chocho ma de tsa na yo na indo he ma na ta na tsa na yo sa tinin kong yu ya na ka yo cha na ku hom ta cha na he ma ya na ne se matsa no ya na dendo dendo kin te yo radio do dendo ki kwa yo ha na kita yo ku kansiam na kila kuna yo na shuma de ku na yo se ku wit yo ko to tih ni ko ngi yo kansiam ni kyo ndo saloni tansa tansa el ho ni ma ya na kula to ma ndo do o he ke lo yo na kula ha ndo na la ne na wa wa yo onchi manen ke ya na de na shuma de na ma ndo ndo ha ni do ma tih manen ke ya na shuma de ho ta o che compañero na ti kien na na na la ne tsons la ne a tsons da yo na tin tel ki ka nam na ha ni na he ma ya na kula to ma le ho da ti chu na ha ka ra de na ta de na ke lo yo do de na shuma ndo Bueno, tuvimos la participación del comité de la comunidad Llano del Carmen y por último él manda un fuerte abrazo, saludos a los compas de la coordinación de apoyo a Sulha de DF que no pudieron estar con nosotros, pero pues sabemos que pues ellos bueno, siempre hemos tenido el apoyo solidario de los compas de la coordinación, entonces pues un fuerte saludo a Saludos combativos a los compañeros de la coordinación.